y se bautizó en San Miguel, ganaron las calles una tarde de enero en la cabalgata más antigua de España, con los Magos de Oriente por protagonista. Nacieron los pentagramas, se ensayaba en El Salvador, y los ecos de metal estallaban en los estómagos históricos del Mirador, desde el que se ve la puesta de sol más bonita del mundo. Y todo esto gracias a la osadía, al sacrificio callado, al gratuito empuje de Joaquín Tesifón, el maestro Quini, padre de la marcialidad, señor de la perseverancia y perfecto director desde el nacimiento de la banda. Allí, tomasas abajo, se escuchaban las voces metálicas de Alma de Dios, de Saeta, de Alma Mía, y a cada golpe quedo y convencido de tambor, se hacía grande la estrella.